Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeg. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas y la XERA Radio 1 de la red Radio Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. La pieza musical que escuchamos de fondo es Fantamancane, interpretada por The Mini Vandals featuring Mamadou Koita en Lazo. Y les recuerdo que pueden escuchar este programa y descargar el podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Saludo al equipo de radio y les recuerdo que también nos pueden escuchar en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Unich. Continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Pregrabamos nuestro programa, ya estamos en el número 21 de este año y mandamos saludos con mucho gusto al público de nuestro estado, de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y por supuesto a la comunidad universitaria de la UNICH, que ya está en la recta final, la población estudiantil cerrando el semestre y deseándoles que les vaya muy bien en sus presentaciones de proyectos integradores, en sus coloquios, en sus evaluaciones finales. Para esta emisión les traemos información sobre diferentes actividades que se llevaron a cabo en esta semana en la UNICH, en su sede central, y les compartiremos el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, con motivo a la 11ª Feria de la Diversidad Sexual que se llevó a cabo en esta semana. El programa se llamó Tumbemos las Fobias, Diversidad Sexual, Somos Todas las Personas, un evento en el que participaron las licenciaturas en Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable, y estuvo coordinado por el Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad. Y en el marco de las actividades de la Feria de la Diversidad Sexual, les traemos entrevistas que realizó Ángela Adrián Maldonado Zavala, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Intercultural. ¿Quieren conocer más sobre las abejas? El pasado 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas y Edwin Abraham Vázquez Pérez preparó una producción. Y para quienes aman el séptimo arte, hoy les tenemos la cápsula cinéfila que produce el equipo Post-Cinema, a quien enviamos muchos saludos. Y continuamos divulgando Quere Malta, son música de la juventud. Tendremos la primera parte del capítulo 2 con el género del hip hop. Esta es una investigación que dirigió Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de nuestra institución, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez en Cris Nape, y este trabajo, a través de entrevistas y música, busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas en los géneros musicales de rock, hip hop, metal y reggae. Y les seguimos recordando la importancia de cuidarnos ante la contingencia por la COVID-19. No ha parado. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Ahora en la sección CLUM les continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, una colaboración que nos comparte Giovanna Elizabeth López Sánchez de La Voz de los Vientos, la XECOP. Y escucharemos también en esta sección la primera parte del capítulo 2 de la novela El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry, en la versión celtal de traducción libre, realizada por Víctor Manuel Gómez López, dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Este texto nos lo lee Ana María Jiménez Hernández. Y recordemos algunas efemérides. Un 24 de mayo de 1926 nace el periodista y académico mexicano Manuel Buendía. Un 24 de mayo, pero de 1941, nace el compositor, cantante y poeta estadounidense Bob Dylan, considerado uno de los artistas más influyentes en la música popular del siglo XX y XXI, y sus canciones y letras abordan temas sociales, políticos, filosóficos y literarios. Un 25 de mayo de 1925 nace la escritora y diplomática mexicana Rosario Castellanos. Y un 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Les recordamos que ya está la convocatoria de nuevo ingreso 2022 a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH. Las carreras que tenemos son Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Médico Cirujano. Tenemos como sede central San Cristóbal de las Casas y también tenemos las sedes en Occhuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tulijá. Para mayor detalle, por favor consulten la página www.unich.edu.mx y las redes sociales de nuestra universidad. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals? El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia, decretado por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2004. Este fue un paso más en el reconocimiento de los derechos sexuales que justo ese día, pero en el año de 1990, marcaron un cambio radical cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. Es un día en el que se manifiesta el respeto a la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Para el modelo educativo que caracteriza a la Universidad Intercultural de Chiapas, es un día importante porque se entiende que la interculturalidad incluye los diálogos que promueven procesos de reconstrucción social en pro de una sociedad incluyente, en la que todas las personas tienen cabida, independientemente de sus diferencias profesionales, etarias, étnicas, lingüísticas, religiosas, políticas, de clase social, generacional y de identidad sexogenérica. Por ello, nos sumamos a la conmemoración de este día y nos manifestamos en contra de cualquier acto de discriminación, exclusión o violencia hacia cualquier ser humano. Solo a partir del reconocimiento y disposición de todas las personas que integran la comunidad universitaria para dar cabida a miradas y disposiciones abiertas a distintos y extraños en diversos sentidos, es que la interculturalidad puede ser planteada como un proceso social constitutivo, tendiente a la equidad, democracia y participación social. Un proceso que reconoce en el diálogo y la reconstrucción colectiva la posibilidad de generar un mundo en el que todas las personas tienen cabida y encuentran oportunidades para lograr su bienestar. No dejemos de recordar la importancia y de conmemorar esta fecha tan importante. Agradecemos a nuestro compañero Ángel Adrián Maldonado Zavala, quien realizó la serie de entrevistas que les vamos a presentar a lo largo del programa, esto en el marco de las actividades de la Feria de la Diversidad Sexual. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola, mucho gusto. Soy Ángel Adrián Maldonado Zavala del cuarto A de Comunicaciones Interculturales y esta es una entrevista para de la Feria de la Diversidad Sexual. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, soy Andrea Belén Utrilla Centeno, del segundo B de Comunicación Intercultural. ¿En qué consiste tu participación en la feria? Mi participación en esta Feria de la Diversidad Sexual consiste en presentar fotografías que a lo largo de las clases que hemos llevado, que son creo que 4 meses de clases, con el profesor Andrés Torres de fotografía. Y bueno, mi participación consiste en venir a presentar las fotos que él nos ha enseñado, más que nada las técnicas, las herramientas y todo eso. Eso estamos presentando, esa es mi participación, enseñar las fotos que hemos hecho en clase. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué mensaje darías a la gente que nos está escuchando? No, hombre, ¿cómo me lo estoy pasando? Sinceramente es una experiencia bastante bonita porque estoy presentando fotos que son mías. Entonces, el que la gente lo vea, el que te halague, el que diga qué bonita foto, tanto mías como la de mis compañeros, sinceramente me da una alegría enorme, me impulsa, me ayuda a decir sí puedo, sí tengo modo. Entonces realmente me siento muy contenta, muy feliz, muy, muy bien. ¿Un mensaje para la gente que nos vaya a visitar en cualquier momento a la feria? Que se den una vueltecita. Realmente vienes a aprender mucho, aprendes bastante. Te empapas de mucha información, no tanto de la fotografía, sino de diferentes carreras como turismo alternativo, lengua y cultura. Entonces realmente yo los invito a que se den una vueltecita y vengan a conocer qué bonita es la feria. Eso diría. Ok, entonces muchas gracias, Andrea. Sí, gracias. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor González, bienvenidos al segundo bloque. Le envío un cálido saludo a todo nuestro público Radio Escucha. Les invito a que sigan sintonizando el programa y que descarguen el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les recuerdo que pueden revisar las convocatorias de nuevo ingreso a la maestría en Economía Social y Solidaria y a la maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICH. Pueden encontrar más información en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la universidad. El pasado lunes 23 de mayo se realizó la 11ª Feria de la Diversidad Sexual, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Mercadita de la Secretaría de Igualdad de Género, en el barrio de María Auxiliadora, en esa ciudad de San Cristóbal de las Casas. A continuación escucharemos las entrevistas realizadas por Ángel Adrián Maldonado Zavala. Hola, mucho gusto. Soy Ángel Adrián Maldonado Zavala, de Comunicación Intercultural del 4A. ¿En qué consiste su exposición? Mi nombre es Emily Hassel, somos segundo B y bueno, nuestra exposición consta de explicar los derechos de las mujeres indígenas. Por lo general, al menos aquí en San Cristóbal anteriormente y actualmente también se notan ciertas anomalidades, por decirlo así, con respecto a la igualdad de las mujeres indígenas. No se les respeta sus derechos, entonces queremos hacer notar cuáles son las causas y también cómo mejorar eso. Bueno, primeramente nuestro eslogan es latido en igualdad. Quiere decir que todas y todos tengamos la conciencia de que todos somos iguales, que nadie es más ni nadie es menos, que todas las culturas son bonitas y diversas. Somos de la licenciatura de Lengua y Cultura, somos del segundo semestre, y pues nuestra participación, lo que quisimos hacer es evidenciar todo esto de la realidad que viven los jóvenes en las comunidades indígenas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver noticias, estamos acostumbrados a leer sobre estos actos de violencia o de segregación que sufren, ¿no? Por por ser por ser homosexuales, ¿no? Por tener una preferencia sexual diferente. Pero en esta ocasión tratamos de conseguir algunos relatos o algunas experiencias de estas personas, ¿no? De miembros de algunas comunidades. Logramos conseguir de San Cristóbal de las Casas, de Huistán, de San Juan Chamula, Oshchuk, ¿no? Y se ven así, pues, no, esta realidad, ¿no? No es lo mismo leer una nota a que de estas personas te cuenten, ¿no? Qué han sufrido, ¿no? Cómo los han tratado, cómo los han hecho a un lado. ¿Algún mensaje que le quieran dar a la gente que nos está escuchando? La mayor parte de las personas ve a los homosexuales como personas distintas, pero no, en sí todos somos iguales, todos somos seres humanos. Y para recalcar más que nada, solo como que diría una frase, que la homosexualidad no es una enfermedad, una enfermedad es la homofobia. Nunca tenemos que hacer menos a una persona por ser homosexual, no, en sí todos somos iguales. Mi nombre es Carlos Daniel. Bueno, principalmente lo que queremos con la exposición es resaltar algo muy importante que es tan valioso para nosotros y que entra en este tema, que es la sexualidad principalmente. Nosotros tenemos una exposición sobre los diferentes métodos anticonceptivos y sobre las enfermedades, que pues bien nos sirve a todos conocer cada anticonceptivo y cada enfermedad, pues bien para estar preparados, como hoy día todos los jóvenes, ya sabes, pues ya tienen una vida sexual activa, pues para que complementemos la información que ya tienen. ¿Algún mensaje que quieras dar a la gente que nos está escuchando, a la gente que va a venir a verlos? Pues que principalmente, si pueden poner atención, es lo más importante, porque nosotros tratamos de investigar la información más importante para dárselas a conocer, puesto que hoy día casi nadie habla de esto. Es muy difícil acercarse a los padres, a los compañeros o incluso en la propia escuela. Así que nosotros queremos dar un poco más de información para que los jóvenes pues sepan qué hacer en estos casos de sexualidad activa. Okay. Este sería todo, muchas gracias. Okay, gracias a ti. El día martes 24 de mayo se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la UNICH la presentación de trabajos por parte de los estudiantes de sexto y octavo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en las asignaturas de Mercadotecnia Social y Laboratorio de Comunicación y Publicidad. A continuación, escucharemos la entrevista realizada a la doctora Cristela Yanegui León, profesora coordinadora de las actividades antes mencionadas. Y un mensaje de la alumna Rosita Jaqueline Pérez Sánchez, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Doctora Cristal, ¿nos puede comentar en qué consiste la actividad que va a desarrollar con los grupos de sexto y octavo semestre? Bueno, la intención es de que ellos puedan mostrar pues los productos finales que estuvimos trabajando durante este semestre, que ellos puedan darlos a conocer a la comunidad estudiantil, a sus profesores de otras asignaturas, a las autoridades, y que también las personas que vean este trabajo puedan retroalimentarles a ellos, decirles qué cosas hicieron bien, qué se ve muy bien del, por ejemplo, la publicidad visual que están haciendo, qué no se ve tan bien, qué pudieran haber mejorado. Pues la intención es esta, mostrar los productos. También vamos a tener exposición de campañas de mercadotecnia social. Esta lo que va a consistir es en que las personas van a explicar de qué trata esta campaña social, qué es lo que tenían como objetivo de hacer este semestre y pues convencer de alguna manera a que se unan en alguna forma, ¿no? Tenemos diferentes públicos en una campaña social, puede ser un beneficiario, puede ser voluntariado, puede ser donante. Entonces la idea es que si alguna de estas campañas benefician al público estudiantil, bueno, se acerquen y vean qué es lo que pueden hacer para ser beneficiarios. Si quieren ser voluntarios y continuar con esta idea que se está planteando desde el sexto semestre, bueno, que se unan a esta campaña también. O bien si alguien quiere donar algo, porque tenemos diferentes campañas como la campaña de donación de ropa para migrantes, tenemos el uso de cubreboca, la ayuda y el apoyo para reducir un poco la basura en los barrios tanto del Santuario como de San Diego. Hay una campaña muy interesante también ahí de adopción de perritos. Entonces la intención es que se haga algo en que se vea identificada la comunidad estudiantil, que vean qué se está haciendo. Obviamente la intención es que a prueba y error vayan aprendiendo los estudiantes, y eso se trata esta dinámica de exposición, que vean cuál sería el resultado de presentarlo al público real, no trabajar con gente real. Bueno, interesante y además importante, porque permite poner en práctica los conocimientos teóricos y ya se van vinculando a la realidad. ¿Un mensaje que quiera enviar al público de Los Colores de la Voz? Bueno, pues que estén pendientes de esos resultados que podamos tener. Me gustaría que nos pudieran seguir en redes sociales. En mi perfil de Facebook, que estoy como doctora Cristela Yanegui, van a poder ver algunos carteles, y me gustaría que la gente que está escuchándonos los pudiera buscar. No les puedo dar todos los perfiles de cada uno de los estudiantes, pero bueno, lo estamos haciendo con un esfuerzo individual, nada más, en este momento, que nos buscaran y vieran qué se está haciendo. Y bueno, si hay posibilidad de apoyar de alguna manera alguna causa social, siempre es importante, ¿no? Revisar cuáles son sus antecedentes, a qué van y sus logros, que principalmente eso es lo que quiere hacer la asignatura de Mercadotecnia Social, que la gente vaya conociendo qué cosa hace el sector civil, qué hacemos para poder apoyar a nuestra sociedad a estar mejor de alguna manera. Agradecemos a la doctora Cristela Yanegui León por su participación. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosita Jaqueline Pérez Sánchez, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural en octavo semestre. Y pues en base al día de ayer, pues las actividades lo hicimos a partir de la materia de laboratorio y comunicación y publicidad, pues con el objetivo pues de esta materia es cómo percibimos, cómo vemos nosotros el tipo de letras que lleva una publicidad, que es bastante pues esencial para cualquier publicidad. Es importante sobre la tipografía, el color, las imágenes, la forma en que va a llevar, pero antes de eso, tendremos que crear sobre una base como una maqueta para después ya la publicidad, pues hacerlo en cualquier diferente programa. Y pues esto es cómo vemos esta materia, cómo lo vemos a partir de nosotros como estudiantes y como comunicadores, pues cómo realizamos una publicidad a partir de, no solo así de que podemos utilizar cualquier color o cualquier tipografía, pues hay que estudiarlo muy bien sobre la publicidad, el tipo de imagen, como ya les mencioné, es sumamente importante sobre eso. Y en base al día de ayer, pues fue un día muy productivo, expusimos por qué pusimos tal color, por qué pusimos esto, qué publicidad, qué queremos dar a conocer, pues eso, ¿no? Lo principalmente, pues es eso, y así se dieron las actividades sobre el día de ayer, y pues solo. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Estamos de regreso en el tercer segmento de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López para quienes acaban de sintonizar este programa. También está la invitación a visitar las redes sociales de la UNICH. Ahí está publicada la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir, que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de octubre. Y justamente en esta semana se llevó a cabo una conferencia virtual en donde pues dan información sobre los preparativos para la realización del segundo congreso. Les invitamos a que puedan ustedes escuchar esta conferencia virtual a través de las redes sociales de nuestra universidad. Ahí está la información. Y bueno, en otro tema, el pasado 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas. Las abejas sin duda son unos seres vivos muy importantes para nuestro medio ambiente. Les invito a que escuchemos la producción que nos preparó Edwin Abraham Vázquez Pérez, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Intercultural, sobre las abejas, y posteriormente escuchemos la cápsula cinéfila que preparó el equipo Pocinema para esta semana. ¿Sabías que por qué las abejas mueren cuando pican? Una nota interesante, ¿verdad? Efectivamente, pero a ver, cuéntanos más acerca del tema. Cada que una abeja se acerca a un grupo de personas, se pueden observar varias reacciones. Hay quienes gritan y se asustan, hay quienes se quedan quietas y hay quienes se mueven. Si eventualmente una persona es picada, la que saca el peor resultado es la abeja, ya que acabaría muriendo. ¿Pero por qué? Primero que nada, no todas las abejas pican, solo algunas de ellas. En cualquier colmena encontraremos tres tipos de abejas: la reina, la obrera y los zánganos. De estos tres, únicamente las obreras pueden picar. Las reinas sí tienen un aguijón, pero lo utilizan únicamente para pelear con las otras abejas. Los zánganos ni siquiera tienen uno, de hecho de ahí viene el término zángano para referirse a un flojo. Volviendo a las picaduras, con las abejas reinas es la única que puede producir los huevos. Las obreras ni siquiera tienen un aparato reproductivo y en lugar de tener uno, este se les convierte en un aguijón. Dicho aguijón tiene forma picuda, muy parecido a la punta de un arpón, por lo que puede penetrar la piel muy fácilmente, pero se atora al sacarlo. Después de picar a alguien, la abeja intenta retirarse y con el aguijón está atorado en la piel. La pobre tiene que desgarrar prácticamente todo el organismo en el que tome y muere casi al instante. Esto sucede únicamente cuando pica a mamíferos, porque cuando ataca a otro insecto puede hacerlo varias veces sin ninguna consecuencia. Así que para la próxima vez que se les acerque una abeja, tomen en cuenta que para que los ataque tiene que sentir que su vida y los de su colmena están en riesgo. Así que por favor tome con calma y evite hacer un escándalo, que le puedo asegurar que la abeja tiene más miedo que usted. Your Name es hasta el momento la mejor película del director y escritor Makoto Shinkai. Fue animada por el estudio Comics Way Films. Se estrenó en Los Ángeles el 3 de julio del 2016 en la convención Anime Expo del mismo año. La película gira en torno a dos adolescentes que cambian de cuerpos mientras duermen, y aunque al inicio piensan que es solamente un sueño, poco a poco descubren que están conviviendo en el cuerpo de otra persona, generando así un conflicto por las acciones de ambos en vidas ajenas. Sin embargo, logran crear un vínculo amoroso al darse cuenta que se aman. Ahora sí, es el turno del anime. Your Name, o Tu Nombre en español, fue una de las películas animadas que más me ha gustado, al igual que El Castillo Vagabundo. Your Name es una película romántica donde relata el día a día de dos adolescentes que poco a poco se van tomando cariño uno y del otro. Me gustó cómo Makoto Shinkai, el director, logró sacar una película típico del romance adolescente, muy común de los animes. Una película que hace giros donde los protagonistas se enteran de los tiempos en los que son seleccionados. Eso fue lo que le dio más emoción a la película, en mi parecer. Your Name es una película que definitivamente no te puedes perder. Además de que el mismo director ya ha sacado más películas del mismo género, o sea, románticas, mi favorita sigue siendo esta. Definitivamente la tienes que ver si aún no la has visto. Los detalles más destacables de la película inician con la excelente manera de usar la luz para crear fondos muy creativos y realistas, generando un contraste con el ambiente rural y urbano. Gracias a la banda japonesa Radwimps es que la película tiene buena banda sonora porque los sonidos encajan con las escenas perfectamente. Finalmente, la historia es un punto fuerte porque te cuenta una historia de amor con un poco de mitología japonesa, de manera que te lo cuente de forma diferente, y hay un punto de quiebre donde la historia tal y como la veíamos da un giro total, donde este par de jóvenes, después de sufrir tantos problemas, se dan cuenta que se necesitan y buscan la manera de encontrarse. Por los colores de la voz, Héctor González y Yaneli Hernández. Para todas aquellas personas que han estado siguiendo en los programas anteriores la transmisión del reportaje sonoro Kerem Altazón, Música de la Juventud, hoy tenemos la primera parte del capítulo 2 con el género del hip hop. Y esta investigación la realizó Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH en coproducción de Caminantes MX, Emmanuel Rodríguez y Chris Nape. Para más información pueden buscar en la red social de Facebook Kerem Altazón. Skin Kerem Agishukumasa. Skayoyun Chieletik. Kerem Altazón. Música de la Juventud. MK, bitch. Chiapas entra en una especie de marasmo atemporal. Es decir, el resto del país empieza a cambiar, pero aquí se crea como una bolsa de olvido, donde los grupos iniciales, las grandes familias que detentan el poder, se reproducen, no solo teniendo hijos, sino se reproducen también en su forma de pensar. Entonces, el viejo problema de que los indígenas son menos. Yaya Litte Pitil Mayupi Yastak Yakartikas Toholtes Lumaltik México Anashte Mayuk Jilohike Lum Tutelitón Haya Onix Tohol Indígena On. Años de miseria, mi pueblo jamás quiso guerra, pero las grandes mafias del sistema levantaron la voz del obrero, de la obrera, acompañada de la esencia de sus tierras. Una lucha con... A finales de los años 60, en los barrios más marginados de Nueva York, un baile urbano dio comienzo a todo un movimiento juvenil conocido como hip hop, con influencias afroamericanas, música funk y pintura en aerosol. Mi nombre es Manuel de Jesús López Díaz, soy originario de San Andrés La Raíza, hablo tzotzil, es mi lengua materna, tengo 23 años, soy productor audiovisual, me especializo más en el área del rap, en todas las cuatro ramas que hay en el hip hop, y es un honor estar aquí. Mi nombre es Lorenzo López Gómez, conocido como Lori López. Me considero como artista o escritor en lengua tzeltal, que es de San Juan Cancú. Tejone Jombil Lorenzo López Gómez, H. Monteltas, Lumal San Juan Cancú. Ya Mulan Sibayel, Sokia Mulan Ashkayoginon. Pues yo soy Fume, muchos me conocen como MC Fume, rapero tzotzil, originario del municipio de San Miguel Mitontic, Chiapas. Hablo tzotzil y afortunadamente lo hablo casi un 90%, y pues eso hace de que yo pueda fluir más en la música y me gusta transmitirlo, porque lamentablemente el Tzotzil se está desapareciendo. Entonces la intención es hacer de que fluya más en el mundo del rap. Y eso es lo que a mí me gusta más hacer, hacer que el Tzotzil fluya. Pues mi nombre es Miguel Ángel Pérez Gómez, mi AKA o tag es Sepsor. Llevo alrededor de 17 años en el movimiento de la cultura hip hop. Tengo 29 años y soy originario del municipio de Chanal, ¿no? Y soy hablante de tzeltal. ¿Qué onda? Yo me llamo Luis Francisco Pérez Pérez, soy del pueblo de Chenaló, Chiapas. Me conocen como Luis Paco, soy integrante del grupo Roche Posh y he venido haciendo rap desde casi 6, 7 años. Hey, Kusha Elani, Gwinik Ansetik Takoman, Unehahui Andrés Farsin, Likemuntal, Taslumal Chenaló, Tikabilaleja, Chanim Chavinik. Cosimas te escupintas pastilitas, tal a la leja, ti rap, totzile. Bueno, yo soy conocido dentro del hip hop como Tiak 2H. Domino la lengua tzeltal y soy de Uchuk. Tengo 29 años. Mi nombre es José Luis Gómez Pérez. Hablo la lengua tzeltal. Me gusta escribir, hago canciones de rap. También hago graffiti. Tengo 27 años. Rap Tzeltal, San Juan Cancún, Chiapas. Lo primero que yo dije cuando escuché una canción de hip hop fue el ritmo. Creo que antes de empezar a escuchar las letras fue el ritmo. Hasta canciones en inglés se sintonizaban y de repente escuché. No le entiendo nada, pero suena bastante bien, ¿no? Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. La Kukus Lujela Watanik, les saluda Héctor González, estamos en la sección Klum. Aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria, haciendo uso del cubrebocas de manera correcta, evitar estar en espacios cerrados, mantener la sana distancia y lavarse las manos constantemente. A continuación, escucharemos la primera parte del capítulo 2 de la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal de Tutkerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. En la lectura, Ana María Jiménez. Capítulo 2 de Tutkerem. Kalal kicho te bakeb havil alastata ilete hun slupum baelte spasibalta bak hun juun kinalte lom yutil. Ay, te bayalte te etiquete slupum bael hichotas bil kushlehatik. Hate slupum bael hayun chante yaktas bigel. Mucho. Hate bak hune aite yaljibal leate ha yayal. Te ushchan yas victas kotolte chambalametike. Alal ya shla yotantas mikele yashvayik ta vakeb u yuunte chambalam te las bike. Ma shu stiba. Hich ochontas no pelta lete binti ya shkota pase leta balomilal. Hich talta hol ilah pas hun Slocum bael, yuunte chanete, yakta, spikelte chambalame. Kala las cotantas, pasel, te slocum baile. Las cagbei, yilte, mamtequeteque, socla, jocobei, temilla. Shiftes vante, becla, loctaye. Hichla, sut. Escoic into. Yala ba shiftes vante pishlele mauk. Teslocum bael mahauk yunte pishlele te bintila yalik te mam de ketike. Teslocum baele las pase ha yunte uschanetes spik kotolte cement. Hich la chol beyay talete mamtequeteque teslocum bael te las pasé. Hane shiste mamtequeteque la yalbonic tajamalte mayuk chaita cotan yuunte taspasel teslocum baetiquete hauk yun yash och temne shich balta nop yuun te lim kinaletique. Sok de binti de namei kushinel hichla kiteita spasel te lokum baitike. Hatzimbi ochontas leel yan binash shu spas. Hich ochontas nopel stihel te tultush tagine vilon sok te maba pisiluk te lum balomilal. Yantik nash te lum lumetike te las naves bae te kalal ochonta vilel sokte ta tultush tagine. Hich baya las naves ba te lek te viniketike te ba ashone soknish ay la huinta kushinel te mamteketike. La huinta veel ta bayel ta tajimal sok tse no tikta pahal. Ay la ta sok te mamtiketeke te pinte solikehish la kakbe yilte spabias lokom bael te las pas. Ha skankil te pinti ya yalbon te kalal ya ta tata ilel te lokom baele. Hana shich ya yalbon te ha kun pishlil mahauk yalte bin ya kan kaito ole patila hel ta orate ayehe ichikan bina yesh och yaltil belon hich mayuk macha lahtate yakuktas kopohotik te yuntes lokon baile hatok ala lokon te tultush tagine ta nopol hun chay bilbal hamayuk macha huinete yakuk shu yuun chabambon te tultush lom tukel ayon mabah bina ya pas hich bitil te chayon takinal hipnash kichote veele hanash yuun ma bayal yipnash kicho yuun vashukebal kaalte svele. Tas babial akubale vayonta hun yanil mukulte chitukel ayon lea hich sakute kinale beluka valik tela tabasuke no paek beluka alal vi te site lakai kun chin tut sok tubil skopte la yalbon. Ahora escucharemos Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XE Copa, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son El Derecho a la Identidad, en lengua zoque. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Tidewitpa y Tumobo Tratado Internacional de Panillerechuna, de Chambamo une Odezaba Pavishniyitkutam, Yahaye Ichao Sebonasa Kobakasi unedam te Kodadamde, de artículo 30 Omo Chamanwakpa te une Odezaba Pavishniyitkutam. De Convención sobre los Derechos del Niño, Numba te Yomuneda y Hayauneda, y Sokangaedam te Odezabia Pavo, Washun y Yaho te Ñe Odezab Kujin. Trampolín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Guadechambo Yaho te Derechoda, te Odezabia Pavo Unishneda. Y odezokta kuyempe kodada, ente partidos no chescuba, y musia yosha yempe tkoda. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su atención brindada, también al equipo de producción y a la XERA, Red Radio Chiapas. Se despide de ustedes Héctor González, y les invito a escuchar Los Colores de la Voz la siguiente semana. Saludos. Hano Hetz Yepal Kop Ayegetik Ayungutik tayan merkulesh tabakim oras batel kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik shwasekebak ayun merkulesh tasuakebal smak al ora. Iñach iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.